que escuche Enrique Peña Nieto, la voz del pueblo, que hoy, a 8 meses, los padres de familia nos mantenemos firmes y convencidos de que la justicia va a llegar, porque definitivamente el pueblo de México ha abierto los ojos a la realidad. Mencionan en los diferentes medios que el pueblo ha abandonado a los padres de familia, que cada vez son menos los que se manifiestan. Y yo le digo a él que lo único que estamos haciendo es estarnos preparando, porque la caída de este sistema es inevitable. Porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Y hoy el pueblo de México ha iniciado la revolución. Si en todos los estados de nuestro país hoy se han manifestado, todos los mexicanos en los países del mundo se han manifestado, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, América del Sur, la voz de Ayotzinapa ha llegado y ha traspasado las fronteras. Entonces, este presidente de papel piensa que el pueblo sigue dormido. Hoy definitivamente, arrastrándose a la presidenta de Brasil, evitó que el pueblo llegara a donde somos los dueños, a donde nos corresponde levantar la voz, porque hoy hemos decidido cambiar el sistema de gobierno que tenemos. En Guerrero, la consigna es que no hay elecciones mientras no aparezcan nuestros 43 normalistas y más 30 que se llevaron de Chilapa, y mientras no sean castigados los culpables. Nosotros como padres de familia no decimos no al voto. No, es un error decirle a la comunidad que no vote. Nosotros decimos no a las elecciones, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si permitimos que instalen las casillas, aunque nadie vaya a votar, como quiera, validan el fraude electoral, porque las actas las levantan ellos mismos y ellos votan. Por eso es necesario que quede bien claro que hoy la consigna del mexicano consciente, el que tiene dignidad y coraje, no va a permitir que se instalen las casillas en ninguna parte de nuestro país. Y aquellos que sean cómplices y que crean en la mentira de los perros depredadores vestidos de políticos, entonces van a formar parte del grupo delincuencial que hasta el día de hoy nos han gobernado. En Guerrero, ni una casilla se puede instalar mientras los 43 normalistas no aparezcan. Tiene tanto miedo este gobierno que ha militarizado a nuestro estado. Policías federales, gendarmes, ministeriales estatales y el ejército patrullan las calles de nuestro estado, intimidando a la población. Se les olvida que Guerrero, por historia y por naturaleza, es habitado precisamente por guerreros que no se callan y que siempre han levantado la voz, y que hoy vamos a cumplir el lema de Vicente Guerrero: la patria es primero. No es posible que estos asesinos corruptos caminen libremente por las calles y se vayan de vacaciones a otros países y de manera descarada lleguen nuevamente y sigan engañando o comercializando con el hambre del pueblo. Por eso nosotros apelamos a la conciencia de cada uno de ustedes. Sí, porque hoy sabemos que no estamos solos, que éramos 43 y hoy somos millones en el mundo. Y aquí, en el corazón de del país, donde piensan que tienen el control, es donde la voz más fuerte se ha escuchado y que ha llegado a todos aquellos oídos receptivos y corazones abiertos que nos han recibido. Si cada uno de nosotros siembra la conciencia, de la semilla de la conciencia en los vecinos, en los familiares, estamos seguros que vamos a ganar, que hoy el pueblo va a formar su propio gobierno. En Guerrero, el gobierno popular es el proyecto alternativo. La asamblea popular, ¿en qué consiste la asamblea popular? Pues en la representación de las comunidades, 2 delegados por comunidad, para formar la asamblea y de ahí emanar y conocer todas las necesidades de cada uno de los pueblos que la conforman. No necesitamos un político chismoso. Ya basta de estar manteniendo parásitos en todas las instituciones. Se le olvida al genocida más grande de México, a Enrique Peña Nieto, que nosotros le pagamos para que se esté haciendo ahí donde está sentado. Nosotros le pagamos, pero nosotros somos los que le permitimos tanta burrada, porque ese es el presidente más burro de toda la historia, porque no sabe ni quién es, ni dónde vive. De repente está en Veracruz y le cambia de nombre. A los hechos históricos de nuestro país, el 5 de mayo, ahora resulta que fue en 1995. Imagínense qué pinche presidente tenemos en México. Pero eso es porque todos lo hemos permitido. Ha llegado el momento de ajustarle cuentas y decirle que nos presente a los 43 desaparecidos y a los miles y miles que también no han encontrado las familias de este país. Porque hoy podrán ver pocos en este lugar, pero hay muchos en los estados que están haciendo lo mismo. En Europa, Canadá, Estados Unidos y América del Sur también están manifestándose con toda la rabia, con todo el coraje de ver cómo en México cada día amanecen muchos muertos masacrados por el Estado. Por eso hoy decidimos hacer uso de un derecho que estos diputados mañosos y cómplices con los senadores, junto con ese presidentillo, han hecho las reformas a la Constitución que han hundido al pueblo de México. Por eso en Guerrero decidimos no a las elecciones, porque tenemos el derecho según el artículo 39. Porque el poder emana del pueblo y el poder decide quién lo gobierna y cómo lo gobierna. Decidimos que hoy los partidos no tienen por qué gobernarnos. Hoy los partidos jamás han sido la respuesta a las necesidades de este pueblo. Por eso se van a ir por todo el filo de la barda, mucho a volar, los partidos políticos. Fíjense cómo es posible que este gobierno mentiroso haya intentado por muchos medios separar el movimiento de los padres de familia, dividirlo, ha mandado emisarios a ofrecerles dinero, ha mandado emisarios a ofrecerles casa, pero que ya superen el dolor, como que si fuera fácil, como él no tiene sentimientos, por eso piensa que nosotros vamos a decir si está bien. Pero aquí está la dignidad de los padres guerrerenses, dándole una muestra más a ese que tenemos más valor que ninguno y dignidad para decirles que los hijos no se venden, que los hijos no tienen precio y que si su madre o sus hijos tienen precio, que no los vendan. Esa es la consigna del día de hoy. Ni un partido más. Y aparte de meter cizaña en los padres con la campaña de difamación para todos aquellos que participamos en ese movimiento, el día de ayer salió en las redes sociales una foto mía diciendo que Morena me estaba candidateando para diputado aquí en Iztacalco. Yo ni conozco ese lugar. Definitivamente, yo quiero decirle a esos pendejos que sacaron la nota, que sepan muy bien que yo me llamo Felipe de la Cruz y no Felipe Félix de la Cruz Menes, y que no me vendo y que jamás traicionaría mi patria, porque es mi patria la que está de por medio, porque estoy seguro que vamos a encontrar a los 43. Eso no me cabe duda, pero si no cambiamos de sistema de gobierno, va a volver a pasar lo mismo. Por eso debemos tener muy en claro que el enemigo número uno es el sistema impuesto por este gobierno corrupto y asesino. Si ellos no permiten o nos atacan por no permitir las elecciones, entonces está claro que en México la democracia no existe. No existe, pero sí existe la dictadura de estos perros que día con día viven del pueblo. Y que hoy el pueblo ya está cansado. Y con el valor que nos caracteriza, con los machetes de los compañeros, con todos las organizaciones sociales, vamos a levantar este movimiento que ya nadie lo detiene. Si piensan que están como ratas encerradas allá, que nosotros nos vamos a callar, queremos decirles que se han equivocado, que son 8 meses, pero que estamos como el primer día para seguirles dando la batalla. Donde quiera que tengan a nuestros jóvenes, los vamos a encontrar. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra, hombro con hombro, codo con codo, Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos.